canciones, son solo canciones de amor. No te quiero molestar, pero hoy tengo que cantar la cumbia para la cumbia. Y si me derrumbo al menos paro la noia. Así que hago una fiesta, vayamos de fiesta, porque el único modo de parar, de parar, de parar. Ah, la noia. Propuesta italiana en Eurovisión 2024 y Angelina Mango se ha venido con una versión en español de La Noia, el aburrimiento con Álvaro de Luna. Total, es total estar contigo y darnos un buen paseo. Mil pasos. Un paso me voy para siempre, un paso fuerte, un paso hacia adelante. Sin mirarte, tan lejos pise. Dos pasos y ya te olvidé. Tres pasos ya soy hacia el este, el sur, el oeste. Tres pasos creo mucho me parece. ¿Y cuándo volverás? En el día de hoy. Quiero acordarme, cuatro pasos ya sé. Tú me quisiste, yo te quise. Cinco pasos ya sin perderme, tanto me alegré. Cinco pasos y te perdoné. Seis pasos ya son casi siete, contar más no sé. Mil pasos y más me quedo de pie. ¿Y cuándo volverás? En el día de hoy. ¿Cuándo volverás? Si se lo ha de ya. ¿Cuándo volverás? Un día o jamás. ¿Y cuándo volverás? Ya para mí. ¿Y cuándo volverás? ¿Y cuándo volverás? Un día o jamás. Dime, dime, ¿cuándo, cuándo, cuándo? Enciende tu verano. Quiero ese verano que me prometiste. Vamos a ese festival donde me conociste. Y es que Canal Fiesta siempre está de moda. Y tú que la escuchas nunca te equivocas. Pedimos siempre un poquito más y damos lo que tenemos. Nos cuesta mucho disimular, no sabemos contenernos. Salimos siempre sobre las 10 cuando ya se ve la luz.

Disfrutando de la tarde y de todo lo que tenga que traernos. El otro día me saludaba un vecino y decía, hasta luego, Mari Carmen. Y yo, claro, como la canción de Tarifa Plana. Venga, hasta luego, Mari Carmen. Ponte en marcha y pa' la calle. Sube la velocidad. Dile a tu jefe que se pire y no moleste. Son las 5 y hoy es viernes y es la hora de chapar. Pierde el control, no mires el reloj. Tus sueños vuelan alto, que la vida son dos ratos y uno se te ha ido ya. Dibuja siempre tu sonrisa omnipresente, sigue siendo diferente a toda la humanidad. Sube la voz, renuncia a la razón, entra en acción, no pienses, grítalo. Observa desde allí, brillando ante la inmensidad. Esta noche reinarás en el Valhalla.

con La La Love You. Y también se apetece un poquito de cantar, bailar, pasarlo bien, quedar con los amigos, salir. Que estamos a jueves. Vamos a ello. 15 minutos serán las 8 de la tarde. Vamos a quedarnos a continuación con este siglo XX de Sidoní. Cielos azules, voy deprisa, pero es poco para mi ciudad de cristal. Ventana y túnel, voy al parque, intento imitar a los demás. Ser un buen ciudadano, una chica, me rechazo porque empiezo a hablar de Vietnam. Y Marlon Brando, y Marlon Brando, y Marlon Brando. Si es que no vas a quemarte, no

reina del baile. Anuncia nuevo disco de Lo Nubense, Corazón. Y cuestión de aproximación. Así cada día un poquito más, más juntitos. Con Pereza que suena para ti en tu canal Fiesta Radio. Somos dos, ¿para qué queremos más? Pensamos antes de matarnos. Y vamos hacia el cielo y al compás. Sabe Dios que pudo soltarnos, pudo soltarnos. Ardió el colchón. Huesos secos tiritando y un amor tan prieto y dulce como no pensé que habría algo tan dulce como tú. Y esto es solo una aproximación, solo una aproximación, solo una aproximación. Y esto es solo una aproximación. Quiérenos al destino, quiérenos, rezamos antes de acostarnos. Júntanos al camino, júntanos otra vez antes de matarnos. Huesos secos tiritando y un amor tan prieto y dulce como no pensé que habría algo tan dulce como tú. Y esto es solo una aproximación, solo una aproximación, solo una aproximación. Y esto es solo una aproximación. Necesito de este mal de amores. Me pide y yo le doy, sabe que siempre aquí estoy. Casi siempre llamo tarde y nunca cambio el teripoy. Quiero besarte, satisfacerte. Oye, baby, no me niegues, vámonos. Quiere que se lo haga en diferentes partes. Ella está cansada de desilusiones. No quiere saber de un rompecorazones. Llámame cuando quiera, beba. Quiere que lo hagamos en diferentes partes. Pero estoy cansada de desilusiones. No quiero saber de un rompecorazones. Llámame cuando quiero, beba. Tú muévete encima de mí, compláceme. Ay, bebé, tú muévete encima de mí, compláceme. Cuando te quiera, baby, vámonos, perdámonos de la realidad, escapémonos de la cama, tú y yo, mordémonos. Con eso que naciste, dámelo. Quiere que se lo hagan diferentes partes. Estoy cansada de desilusiones. No quiero saber de un rompecorazones. Llámame cuando quiero, beba. Quiere que se lo haga en diferentes partes. Ella está cansada de desilusiones. No quiere saber de un rompecorazones. Llámame cuando quiero, beba. Dale una prueba, ponle Nutella. Solo disfruta que las horas vuelan. Vuelan, vuelan, vuelan, ah. Haciéndolo. Inolvidable aventura, 35 mil pies de altura. A velocidad crucero pude ver cómo te desnudas. Espero menos de ti. Me gusta hacerte sentir. Y si firmo el contrato contigo, quiero repetir. Quiere que se lo haga en diferentes partes. Pero estoy cansada de desilusiones. No quiero saber de un rompecorazones. Llámame cuando quieras. Pues llega un momento que no quieres más desilusiones. Ya estás cansado, como canta Shakira junto a Maluma en el disco El Dorado de 2017. ¿Cómo pasa el tiempo, eh? Traba. Qué suaves y con esta cadencia sensual a esta hora de la tarde. Vamos haciendo la tarde y la noche nuestra y nos vamos acercando cada vez más al fin de semana con proyectos, con quedadas pendientes, con planes, viviendo el momento. Yo he vivido para tanta gente que a veces no me encuentro ni viendo al espejo, no sé quién soy. He pasado glorias y penas, aunque no ha sido fácil, aquí estoy para dejar mi huella en la arena. Viví la se desespera y el corazón hace capum, capum, pa' que me quieran. Yo vivo a mi manera, yo vivo a mi manera. Tú, que has vivido y llorado tus ojos por la ingratitud. Hoy que somos dos buenos amigos, no sabes. He pasado glorias y penas, y aunque no ha sido fácil, aquí estoy para dejar mi huella en la arena. Viví la vida a tu manera, que el tiempo pasa y no te espera. Siento que el pecho se capum, capum, se desespera, y el corazón hace capum, capum, pa' que me quieras. Yo vivo a mi manera. Yo vivo a mi manera. Déjame quererte a la colombiana. Hay un mundo nuevo debajo de mi ruana. Aguardiente de noche y café en las mañanas. Que vuelan la tarde, arepas asadas. Vamos pa' Colombia que la vida es corta. Lo que comenten a quién le importa. Pa' para escaparnos de la rutina. Déjame quererte a mi manera, Argentina. Mi vida a tu manera. Que pasa el tren y no te espera. Siento que el pecho hace capum, capum, se desespera. Y el corazón hace capum, capum, pa' que me quieras. Yo vivo a mi manera. Escuchas, nunca te equivocas. Ya nada la puede parar. Ya no tiene más ganas de llorar. Ahora solo le queda ganar. Por todos los que le hicieron gritar, alzar la voz contra su voluntad. Por esos que hablan con autoridad. Mi piel, Belén, hasta ver que haces temblar la tierra sin hablar. Me haces volar cantando na na na na na. Que no dejan de sonar, de vibrar. Corriendo bajo la ciudad, vas inundando todo lo que hay, dejando huella allí. ¿Por dónde vas? ¿Dónde estás? Cosas en mi piel, Belén, hasta ver que haces temblar la tierra sin hablar. Haces volar cantando na na na na na. De emociones, de sensaciones aquí en Canal Fiesta Radio. 8:25 minutos de la tarde. Seguimos disfrutando de un montón de propuestas. Cada una con un mensaje, con un estilo, con algo que contarnos o que transmitirnos desde Granada. Nestior, sonido vegetal, rockeros al máximo. Llegan con Mala Polla 3.0. We'll be right back. 1976, cuando Granada empezó su versión por la libertad. Y el antro y Granada, calle de los errores, hay una puente famosa con 25 faroles. Natural.

pasa es que me acuerdo del pasado. ¿Será que no me entiendo que me gustas demasiado? Oh, no sé ni lo que quiero decir. Otra vez volvió esa imagen de la despedida. Tú me mirabas desde aquel andén. Dicen que hay cosas que jamás se olvidan. Y ahora lo sé, que tengo el corazón gritando lo que fue. Parece que lo puedo tocar. Suena una de Dylan. Te amo, amor mío. Yo te miro, tú me miras. Nada que perder. Desnudos al amanecer. Una canción muy pegadiza que cuanto más lo escuchas, más te gusta. Es la nueva propuesta de Funambulista, que hace referencia pues a uno de los artistas icónicos que escuchaba pues antes de dedicarse a la música, Bob Dylan. Suena una de Dylan. Vamos a escuchar a continuación este camino que hacemos juntos, el camino que muchos amigos emprendéis rumbo a casa a esta hora, y me encanta acompañaros con canciones evocadoras como esta. Juntamos sueños, empezamos a sentir con alma y tiempo la esperanza. Dijo sí, esta historia. Siempre atento a ti.

tu lugar. Canal Fiesta. Enciende tu verano. Quiero ese verano que me prometiste. Vamos a ese festival donde me conociste. Y es que Canal Fiesta siempre está de moda. Y tú que la escuchas nunca te equivocas. Llévame a ese lado del río donde nunca existe el frío, donde se calma el dolor, donde el tesoro de unos ojos me lo entregan todo y tu risa es de color, donde me trenzabas el cabello dibujándome el sendero que debemos caminar, donde los abrazos son sinceros, solo me rodean los buenos y se respira la paz. Yeah. Con la persona amada en la que tú puedes ser tú mismo o tú misma y tener armonía. Esas relaciones bonitas donde todos queremos llegar. Después de complicaciones. Dejo de toxicidades, ¿no? Término que está muy de moda. Es Rosalén. Llévame contigo al lugar donde somos un todo y no somos la mitad de nada. Ni la mitad de algo, ni la mitad de una naranja, sino que al final podemos ser nosotros mismos. Sergio Dalma y Nek. ¿A qué estás esperando? ¿No ves que estoy aquí? Si ahora das un solo paso, tú llegarás a mí. Tanta distancia entre nosotros dos. Me faltan hoy tus manos una eternidad y no lo puedo soportar. ¿Y por qué no encuentras ya palabras ni un porqué? Estás pensando. Me dices cómo estás.

La música es nuestra pasión. Y en Canal Fiesta vivimos toda la música. Hacemos una fiesta con un equipo 10. En nuestra Fórmula Fiesta, con Api Jiménez desde Sevilla. Y arrancamos esta edición de Fórmula Fiesta. Marga Ariza desde Córdoba. Este fue uno de los primeros temas que nos presentó. Carmen Benítez desde Cádiz. Un placer saludarte desde Fórmula Fiesta. Fórmula Fiesta. Vive la música con nosotros en un non-stop de temazos. Con lo mejor del Top 50, las novedades y nuestros números 1. Canal Fiesta, la radio musical de Andalucía. Andalucía a las 9. Muy buenas noches, soy Carmen Benítez, encantada de saludarte desde Canal Fiesta Radio. Ya sabes que esta hora la dedicamos a adentrarnos en la historia de la música, en los éxitos internacionales, también éxitos nacionales, en efemérides, contarte historias muy, muy anecdóticas, interesantes sobre la música. Y siempre me gusta comenzar con un super éxito, una canción que habla sobre la sensación de lo que es sentirse enamorado. Es como caminar en la luna. Este Walking on the Moon de Sting and the Police, con el que te digo buenas noches. Del mundo, pues fue de ello. Sting, con The Police se traían influencias de otros estilos musicales. En esta ocasión se trajeron influencias del reggae y algo de hip hop para este Walking on the Moon, en este remix bailable que se puede estar enamorado y celebrarlo con un toque muy, muy alegre como esta canción. Con las efemérides, y es que hoy, hubiera cumplido 78 años, se dice pronto. Freddie Mercury nació tal día como hoy en 1946 en Zanzíbar, con el nombre de Farrukh Bulsara. Es uno de los seres más carismáticos, mágicos de la historia de la música. Y es nuestro homenaje en el día de hoy, que hubiera cumplido 78 años. Esta alma que nos dejó muy joven y que siempre, siempre nos gusta escuchar. Bueno, esta canción, Living on My Own, si tú te vas a buscar el vídeo, te vas a encontrar con la fiesta de cumpleaños, su 39 cumpleaños, montó una fiesta en su casa espectacular. La gente iba disfrazada, se lo tuvieron que pasar de maravilla. Y el videoclip de Living on My Own, pues es esa fiesta de cumpleaños de Freddie. Iba él además con una chaqueta así como de militar, así con grandes sombreras, un pantalón de arlequín. Muy divertido, viviendo a su manera. Vamos a quedarnos con uno de los éxitos de Freddie Mercury a continuación, que fue el principio de su singladura en solitario, una canción compuesta por él, que Giorgio Moroder además utilizó en su momento para poner banda sonora a la película Metrópolis de Fritz Lang. La revisión y la restauración de esta película de 1927 contó con la banda sonora de Freddie Mercury. Fue un sencillo que además no le dio muchas alegrías. Fue la peor canción original, decían. Y la película estuvo nominada a los premios Razzie en 1985. A mí me parece una obra de arte, este amor que mata, este amor que es arrollador, que te arrastra, que te lleva, y con el que hoy vamos a rendir homenaje al 78 cumpleaños de Freddie Mercury. Love Kills en Canal Fiesta suena para ti. Love don't give no compensation. Love don't pay no bills. Love don't give no indication. Love just won't stay. It's cumpleaños. El 5 de septiembre de 1945 nació un músico que a mí me encanta. Se llama Al Stewart. El cantante comenzó su carrera musical en los 60 y fue muy reconocido en la escena del folk y la música en Inglaterra. En 1976 publicó El Año del Gato, el disco que se llama igual que esta canción. Una canción que además era un tanto psicodélica. Estuvo dándole vueltas durante años a ver pues qué surgía, ¿no? Una historia. Y encontró en un libro que le prestó su novia esta terminología del zodíaco, el año del gato. Además estuvo viendo esa noche la película Casablanca y se inspiró en Marruecos, en el romanticismo. Hizo una historia de un hombre que se enamoró de una mujer misteriosa, que pasó una noche con ella y que perdió el avión que le devolvía a su casa, con lo cual no le quedaba más remedio que quedarse en ese Marruecos lleno de encanto. Tal día como hoy nació Al Stewart y este fue uno de sus más grandes éxitos, El Año del Gato, The Year of the Cat. On a morning from a Bogart movie, in a country where they turn back time, you go strolling through the crowd like Pete DeLorean contemplating a crime. She comes out of the sun in a silk dress, running like a watercolor in the rain. Don't bother asking for explanation, she'll just tell you that she came in the year of the cat. 9 y 11 minutos de la noche, vamos repasando efemérides y cosas que ocurrieron tal día como hoy, 5 de septiembre. Vamos a recordar un número uno en Reino Unido, mejor dicho. Este amor corrupto, envenenado, Tainted Love de Chop Cell, llegó al número uno de singles en Reino Unido el 5 de septiembre de 1981. Conocimientos. 5 de septiembre 1986 recibieron el premio al mejor vídeo del año por este Money for Nothing con Sting dentro del disco Brothers in Arms. Claro que sí, te hablo de Dire Straits. Y lo curioso de ese vídeo era la animación computarizada que se utilizaba para representar a los trabajadores en la tienda de electrodomésticos. Y esto era muy extraño, era el año 85 y empezaban un poco las cosas a moverse, ¿no? En esto la creación de videoclips. Se fue a vivir a Nueva York, estaba buscando electrodomésticos para su casa. Llegó a una tienda de electrodomésticos, estaban todos viendo allí vídeos musicales. Y estaban los trabajadores diciendo, eso no es trabajar. Ser artista es que te paguen por hacer nada. Y ahí surgió uno de los éxitos más importantes de la música. Ya ves tú las casualidades y las cosas que pasan que pueden dar lugar a una inspiración para crear este Money for Nothing. Hoy protagonistas aquí en Canal Fiesta Radio y en esta historia de cosas que pasaron en la música tal día como hoy. Ahí tienes algo de Sting. Además, esto de las colaboraciones entre artistas me parece maravilloso. En septiembre de 1993, Dave Navarro se convierte de manera oficial en el guitarrista de Red Hot Chili Peppers tras la salida de John Frusciante. Standing in line to see the show tonight and there's a light on, heavy glow. Stop. tried to say I'd be there waiting for Danny. The girl is singing songs to me beneath the marquee, oversold. By the way, I tried to say I'd be there waiting de la música. Empezaron su periplo a principios de los 80, pero su época dorada fue desde el año 1992 en adelante. Que por cierto, Joe Navarro al final terminó saliendo de la banda y volviendo luchante en 1999 con el disco Californication, uno de los referentes de Red Hot Chili Peppers, que esta noche también han sido protagonistas hoy aquí en Canal Fiesta Radio como parte de la historia importante de la música de todos los tiempos. Canal Fiesta Radio. El 5 de septiembre de 1994 sale este single, What's the Frequency, Kenneth, de R.E.M. El disco sería Monster. Losing My Religion, que fue la canción con más ventas y más famosa. Y también había otra canción que, según ellos, es la más odiada por REM, pero que a todos nos gusta, que se llama Shiny Happy People. Ay, con Michael Stipe. Qué buenos recuerdos nos trae esta banda, que no sé tú, pero es como viajar en el tiempo. Estoy viendo un peliculón de mi vida con estas canciones a tu lado. un éxito perfecto, una versión mágica que además se pues respeta totalmente ese sonido de los 80 de un disco llamado Persecución de los Pistones, esta banda de power pop español que lanzó esa obra de arte. Su canción más conocida fue El Pistolero, pero también estaba la historia de una actriz del cine mudo, Norma Desmond. En esta canción, Lo que quieras oír, en la versión de Amaral, la hemos disfrutado esta noche aquí en Canal Fiesta Radio, 9.31 minutos. Mi pregunta es, ¿lo estás pasando bien? Para eso estamos aquí, para pasar un rato maravilloso, fantástico, con la música que te inspira y que te hace subir el volumen. Well, are you still having fun? And how is you to know when you've gone astray? And happiness would go like a lost emotion. You have always gone your way. Are you happy today? Well, you know when you've been defeated, you don't care. Your mistake and your master plan. With all the drugs you take, you can understand. After all is said and done, well, are you still having fun? Well, you know when you've been defeated, you don't care. Trompetista de jazz, Don Cherry. Cuando iba a ver a su bebé, lo miraba así con un ojo, Eagle Eye Cherry. Este niño tiene el ojo de un águila cuando me mira. Medio hermano de Nene Cherry. Se educaron con su padre y con su estilo de vida de música. Eagle Eye Cherry, este sueco que nos pregunta una y otra vez si lo estamos pasando bien. Canal Fiesta Radio. Pues vamos a seguir en ello con una de las voces que a mí me enamoró desde el primer momento. Es un estilo que te hace bailar, que te hace divertirte, que te hace venirte arriba, que coge canciones éxito, por ejemplo esta de Gloria Gaynor, y la transforma, se la trae a su terreno. Y de qué manera, Jimmy Somerville con este Never Can Say Goodbye. Oh, Benítez en Canal Fiesta. Con ese Feel Good International de Gorillaz, una cadencia casi hipnótica, la de este ritmo, que es en sí una crítica social. Podría interpretarse pues, con un toque de ironía sobre esa búsqueda de constante felicidad en un mundo donde prevalece la desconexión, la insatisfacción y el consumismo. Este era el mensaje de los Gorillaz, pero con este ritmo fantástico. Espero que te estés encontrando y sintiendo muy bien en esta noche del jueves 5 de septiembre 2024. Mañana tengo una selección de música disco de viernes que te va a gustar para que te acompañe en tu salida al fin de semana, ¿eh? Ya sabes que no nos falta ritmo por aquí. 9:42, esto es Canal Fiesta Radio. Seguimos repasando éxitos. Y en esta ocasión pues me voy a quedar con otra versión en español de un éxito de los 80 que popularizó Nick Kershaw. Wouldn't It Be Good se llamaba la canción original. Y un artista español llamado Valera se la trajo para cantarla pues con letra que podíamos entender todos. ¿Quién pudiera estar entre tus brazos solo por un día nada más? Vamos a quedarnos con Valera y este recuerdo que espero que traiga sonrisas y buenas sensaciones a esta noche de jueves. Lo tuve mal, no sabes lo que pasé. Tú lo contrario, nunca te fue mejor. Es tan difícil guardar todos los sentimientos, cansado de rompiendo lo mejor. No quiero estar más así. ¿Quién pudiera estar? Cáncer, un artista independiente, pero con un éxito descomunal. Beck, con este Sex Laws, este toque así un poquito vintage, que viene genial, ¿verdad que sí? Noche de jueves, noche de diversión, noche de baile, noche de salir con los amigos, noche de llevarte contigo a Canal Fiesta Radio. A ver si te acuerdas de estos británicos que se llamaban Lighthouse Family, que tuvieron también un grandioso éxito en los 90 y que tienen ese punto súper sofisticado, súper elegante, con el que nos vamos a quedar a continuación. Y este High. When you're close to tears, remember someday it'll all be over. One day we're gonna get. It was me and you. canción para ir escuchándola en el coche, mientras que a lo mejor pues dices, venga, hoy jueves voy a salir un ratito y te llevas contigo a Canal Fiesta Radio. Y hoy nos salimos del Fiesta, que tienen una liada con los teléfonos. No sé, Eduardo Martín, ¿qué pasa con los teléfonos? De hoy nos salimos del Fiesta, vamos a ver. No, no. Lo que es el WhatsApp, ¿no? Sí, bueno, el WhatsApp, lo que pasa que es que por un problema de transporte la tarjeta no nos llegó a tiempo el lunes. Entonces bueno. hemos tenido que usar el que usábamos el año pasado, pero hoy ya tenemos ya por fin el 616-185-185. Además, un número facilito. Sí, súper fácil de recordar, que es ya el definitivo, va a ser el definitivo ya para toda la temporada y para el resto. Palabrita de Niño Jesús. Palabrita de Niño Jesús. Sí, sí, no, ya lo prometemos. Hoy hacemos el change, por fin, dejamos el WhatsApp de Domínguez tranquilo y ya el 616-185-185. De hecho, hemos llamado a la operadora para ver si podemos pagar 3 meses. Por adelantado, para que no se nos olvide. Nos han dicho que sí somos tontos. Y hemos dicho sí, pero ¿podemos pagar 3 meses? Nos han colgado. Bueno, pues eso, apuntaros el número 616-185-185 de un WhatsApp con mucha WhatsApp. Sí, por lo menos lo intentamos toda la noche. Bueno, y esta noche de jueves, ¿qué se hace en Málaga, pues, por ejemplo? Vosotros que sois de allí. Bueno, nosotros, pues, es que, perdona, es que este programa se llama... Explícale cómo se llama el programa. Hoy no salimos. A Carmen, dile. No salimos desde hace tanto que me imagino que en el centro seguirán los guiris, porque el centro es... El centro de Málaga se ha convertido en Disney Giri, ¿no? Sí. Y la gente, me imagino que la gente, todavía no, pero la gente de universidad seguirá saliendo los jueves, no lo sé, la verdad. Y ya irán... Ya no saldrán los universitarios. Ya no irán a caballo, ¿no? Iban a caballo cuando salían. No, pero tampoco es. No, pero sí que es verdad que nosotros... Bueno, nacieron los niños y todos los que nacen niños, los que tienen niños dicen... no me va a cambiar la vida. Eso lo dice en el minuto 1. En el minuto 1 y 35 segundos ya te, ya te ha cambiado la vida. Ya se acabó. Que oye, que yo los quiero mucho a mis hijos. A los de tu hija. Y los restaurantes estarán a tope. Y sí, bueno, se pueden hacer muchas cosas en Málaga. Lo vuestro es un ejercicio de imaginación, por lo que veo. Sí, claro, vale, me lo tengo que imaginar. Vale. Yo miro las webs de tráfico. Yo soy igual, ¿eh? Claro. Yo miro las webs de tráfico que hay de ciudades. Sí. ¿Sabes? Y lo miro que en tiempo real y digo, mira, ahí ha pasado un coche. Luego me abraza mis rodillas y yo. El Google Earth. Las cositas. De hecho, hay gente que viene, gente de discográfica, artistas que conocemos y tal, de, bueno, llevo toda la vida en esto, y nos dicen, venga, ¿dónde nos recomendáis? Y. Perdona. No sé dónde se come ahora mismo ya. Por eso se llama, por eso le pusimos a un local que ya no existe, ¿no? Claro, por eso le pusimos al programa y no salimos, porque realmente es una depresión constante. Y además porque aquí somos tan tontísimos que montamos este programa y lo empezamos a hacer en el sótano de la casa de Eduardo. Que es pared con la mía. Es decir, no salíamos tampoco. Nos metíamos más para abajo. O sea, parece que estábamos buscando el centro de la Tierra, ¿sabes? O sea, para abajo. Pues es. Bueno, ya está. Entonces, de sacar el programama y hacerlo con público y todo eso todavía no se ha planteado, sí, ¿no? Sí, hombre. No lo hemos planteado, pero... Queremos hacer porque uno eso de hoy al no mes. Salir, pero salimos, eso queremos está ahí. Queremos hacer uno que se llame Hoy Sí Salimos. Ese hoy va a sí ser. Salimos. Sí. Ese va a ser. Pero... ¡Buah! Hay que darle todo su tiempo. Unas risas con eco, esto como si fuera una película, de la mala de la película. Pues chicos, a disfrutar de Hoy Nos Salimos del Fiesta, que también es una forma genial de pasarlo bien, ¿eh? Que no hace falta tampoco salir el jueves, que nos podemos quedar por supuesto aquí a la fiesta. Que está claro, vamos. Aquí un besote. Un beso. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Por mi parte, pero yo os escucho, ¿eh? Eso. Andalucía a las 10. Canal Fiesta Radio. En el último programa de Hoy Nos Salimos del Fiesta. ¿Qué va? No digo nada y lo digo todo. Bueno, mira, también te digo eso que te ahorras. Es raro. Los tíos que... son unos si petados. Si os faltan secciones, ¿vale? Os puedo hacer una que hable de lo complicado que está para que terminemos en el Mercadona a las 7 de la tarde. Hay algunas respuestas de cómo ha ido el verano a nuestro oyentes de Canal Fiesta. Hoy nos salimos. Por ejemplo, Ramón dice, un verano horroroso. Ahí. Nada más empezar, mi novia me dijo que teníamos que hablar. Y resulta que no era para romper, era para hacer trekking. Todo el verano dando tumbos como un idiota. Martes, ¿eh? Se me está haciendo de larga la semana. Hablando de barbaridades, Javier dice: en un campamento de fútbol de los niños fue sonado como una madre y un padre, ¿sí?, y no del mismo futbolista, se enrollaron. Estaban separados, eso sí. Vale. ¿Vale? En un campeonato de fútbol de niños. Bueno, es un sitio raro para ligar. ¿O no? Nunca se sabe. Bueno, si tus niños son del mismo equipo. En la grada lo que se puede pasar y las miraditas. Claro, uno es centrocampista, el otro es delantero. Qué bien la enchufa a tu hijo, pues me tenías que ver a mí. Estamos luchando contra las cámaras IA estas, que son guapísimas y se ven. Se ven muy bien. De madre. Lo que pasa es que enfocan lo que ellas quieren. Pero eso tenemos, tenemos una lucha constante porque no nos hacen caso. Es como el primer día de clase que están los niños alborotados. Pues así están las cámaras esta temporada. Escúchame, que mañana me voy a traer un martillo. Diga Vicente, diga Vicente lo que diga.